A las frías y cansadas manos de Luna había llegado una carta, y entre sorpresa y temor, decidió guardarla hasta el final de la jornada, pues ya solo le quedaban dos tiempos de trabajo. Una vez terminada la labor, y cuando se cercioró de que nadie vigilaba su cubo de descanso, abrió la carta con una asfixiante excitación, provocada por el miedo a ser descubierta y por el vehemente deseo transgresor de la prohibida lectura. Deseo avivado por otra parte tras saber que la carta era de Ronald. Querida Luna, es probable que esta carta ni siquiera llegue a tus manos. En ese caso habré fracasado otra vez. ¿Pero qué me queda sino intentar saber de ti? No sé a qué me expongo escribiendo estas líneas, pero necesito que sepas que te recuerdo constantemente, y te pido que seas fuerte y que estés alerta. En mi fábrica ha vuelto a haber selección. Esta vez han sido dos hombres. Me da pavor mirar a sus caras mientras los mantienen en la fábrica. Están como catatónicos, y solo en furtivas miradas vislumbro algo detrás de sus ojos. Se desploman y no se caen, y así se quedan hasta que llega el transporte. Si el capataz descubre esta carta, es probable que también me seleccionen. A veces pienso que sería mejor, pero me asusta saber qué hay detrás de esas miradas. Más sufrimiento que aquí es casi imposible. Estas jornadas son agotadoras, y conseguir este lápiz, que es incapaz de seguir una línea recta por el cansancio, y un correo seguro, me ha costado 3 días de ayuno. No puedo más. Sé que en tu destino también estás sufriendo, pero no más de lo que lo hace mi corazón, por no poder estar a tu lado. Además, los vagos recuerdos de lo que ocurrió aquel día me sobresaltan noche tras noche, jornada tras jornada. Yo fallé. Yo era incapaz de mantener el control del coche. Ahora sí soy consciente de que fui yo quien nos mató. Tener eso en la mente me martiriza y ahoga toda posibilidad de adaptarme a este sinsentido. Luna, se me termina el tiempo, pues comienza otra jornada. He de irme. Solo deseo que esta carta llegue a su destino y que me perdones por habernos traído a este opresivo lugar. Te quiero y siempre te querré, Ronald. Luna releyó la carta varias veces y por primera vez en mucho tiempo dejó resbalar una lágrima por su mejilla. Posteriormente se reincorporó al trabajo una vez terminado su descanso. En mitad de la jornada, Luna sintió una luz sobre ella. De repente, sus fuerzas comenzaron a flaquear y sintió que la vista se le nublaba poco a poco. Las piernas le temblaban, aunque era capaz de mantenerse en pie. Lentamente sentía cómo se quedaba sin fuerza, hasta que debido a su debilidad y el temor de haber sido seleccionada, perdió definitivamente el conocimiento. Lo siguiente que sintió Luna fue un pequeño golpe y una marea indescriptible de sensaciones inconexas e incontroladas. Lo que oyó después Luna fue el llanto de un bebé. Lo que estaba oyendo Luna era su propio llanto.